Esta es una nueva etapa, una nueva forma de vida. Y estas son las aventuras de Uma-chan. Y bueno, aquí estoy de nuevo. Como ya dijimos, bueno, como ya dije, estas son las aventuras de Uma-chan. Yo soy Uma-chan. Y bueno, aquí les sigo contando cómo me ha ido. Ha sido un poco raro. Hay veces en los que digo, sí me da tiempo de hacer otro audio, otro programita, otro podcast, otro, no sé cómo le llamen a estas cosas. Pero luego me doy cuenta de que no. También he sido un poco abducida por el juego este de Age of Empires. Hace muchos años que no, bueno, no tantos, que no lo jugaba. Tengo muy buenos recuerdos de Age of Empires. Mi favorito, mi super ultra, órale con la moto, mi super ultra favorito es el de Age of Empires Mythology. Es como que el que más me encanta. Es malo, pero me divierte. Entonces también he sido un poco abducida, un poco mucho. Porque cuando termino de trabajar, como que me dice, ven, juega conmigo, ven. Pero bueno, esa es como otra historia. Como les había comentado en el audio anterior, bueno, entré a trabajar y han pasado muchas cosas. Entre ellas, bueno, me puse muy mal del abdomen porque tengo una cosa chistosa, como un tipo entre desgarre y no sé qué. Me dijeron que era como, no me acuerdo el nombre, pero me dijeron que algo pasó ahí y está mal acomodado y shalala. Y entonces eso me genera mucho dolor cuando llego a usar zapatillas y llevaba un mes usando zapatillas, entonces el dolor ya era insoportable. Me costaba un trabajar dormir, pero ya estoy mejor. Ya me dieron pastillas y ya me dieron cosas y ya me dijeron qué hacer y cómo hacerle y cómo no hacerle y qué cosas sí y qué cosas no y demás. Y bueno, eso fue por un lado. Y por el otro, Sí, soy una persona útil, me he vuelto más útil, me he dado cuenta que sí puedo hacer muchas cosas de las que no recordaba o no sabía que podía hacer. La mayoría no recordaba, hay cosas que sí estoy haciendo nuevas, pero en sí la mayoría son de las cosas, son cotizaciones y hacer reservaciones de hotel y hacer reservaciones de aviones y como cosas sencillas, tampoco tan complicadas. Creo que lo más complicado es estarle llamando a los clientes para que paguen. Malditos, nunca contestan. Son unos groseros. De ahí en fuera. Creo que no. Eso es como lo más normal. De vez en cuando hacer licitaciones, eso sí me saca un poco de onda. Hacer licitaciones, sí me saca de onda porque no son como las cosas normales que hacía o sea, no. Eso no me había tocado hacer. Pero es interesante aprender todo ese tipo de cosas. De las cosas chistosas que me han pasado, bueno, hoy en específico me pasó una muy chistosa. Que bueno, obviamente en la empresa donde estoy no saben que soy bi. ¡Abran! ¡Aquí estoy! Es yo contestándole a mis vecinos. En la empresa donde laboro no saben que soy bisexual. Muchos de ustedes quizás sí sepan, otros algunos no. Y algunos radioescuchas ya sabían. Pero, okay, la verdad. Hoy uno de los ingenieros con los que trabajo Me preguntó que qué pensaba de la gente homosexual, que porque era muy repulsivo y muy repugnante verlos, que se hubieran quedado así en el closet y que no tenían como por qué haber salido del closet, que era mejor que se quedaran ahí, porque era como mal visto que estuvieran así a plena vista, ¿no? Y que todo el mundo los viera y que todo el mundo supiera que se aman y que se dan sus besos entre hombres y mujeres y mujeres. Y bueno, yo me preguntó mi opinión, entonces yo le tuve que decir así como que, ah, pues me da igual, ¿no? Me importa un comino mientras pues hagan sus cosas de su lado y no me perjudiquen. A mí me importa un carajo. Pues, si llegan a su casa y se dan el violín más grande del mundo, un gangbang o lo que sea, digo, ya si me invitan, pues ya lo consideraré, pero pues mientras no. No me interesa, entonces pues no, no hay problema. Y se quedó así como con ese sentimiento. Vi su cara de yo quería discutir y decir que no, que no, que no está bien. Fue bastante chistoso porque mi cerebro luego luego dijo, dile que eres bi, dile, sácalo y dile que eres bi, que el mundo se entere, porque en la oficina hay dos chicos que son gays, nada más. Somos creo que 22, solo dos son de, son los dos son gays y yo que soy bi, ¿no? Pero nadie sabe. Entonces es así como que, híjole, complicado. Pero sí, mi cerebro decía, dile que eres bi, dile que eres bi. Y dije, no, porque pues, al rato ya no me va a hablar. Por sí casi no me hablan, no se me acercan mucho porque como que doy, no sé, algo. No sé, él es intimido, no sé. Y pues ya, ¿no? Sí se quedó como con las ganas. Y bueno, ah, pues ya no. Ahorita me acordé que hoy también el compañero con el otro de los compañeros con el que convivo, que me costaba mucho trabajo convivir porque la forma en la que habla es un poco complicada. No porque tartamudee, ¿no? O sea, si dice esas. Habla mal, pues, habla bastante mal. Y hoy renunció. Hoy renunció. Y entonces, luego, luego, que qué le hacemos, que no sé qué, que por qué se va, que no. Es algo chistoso, ya somos menos, ya somos 21 entonces. Y son cosas bien curiosas porque no sabes si te pegan o si no te pegan, si te importan o si no te importan. Yo llevo realmente un mes y 10. Laborando en esa empresa y si es así como que neta me importa o neta no me importa. O sea, el tipo no me caía tan bien, pero pues era parte de nuestro equipo, ¿no? Y si me importa o me vale madres. Entonces te surgen un chorro de problemas mentales de sí o no. ¿Me caía bien? No. Si ni le hablaba. Lo más chistoso es que de verdad casi no le hablabas. Pese a que se sentaba a mi lado, él se ponía sus audífonos y literal se desconectaba. Se ponía a ver videos de los equipos que estamos trabajando y se ponía a ver cosas de otros ámbitos también del trabajo, pero muy, muy, muy, muy, muy desconectado, ¿no? Algo muy chistoso, muy curioso. Y así de la nada, pues se fue. No nos dijo ni siquiera bye ni nada. Llegó, se despidió y shalala. Y bueno, pues que le vaya bien. Otra de las cosas que noté, digo ya, ya estando más en tiempo, a mucha gente, por lo menos en mi oficina, no sé si en otras también, ya saben, déjenme sus comentarios, díganme qué onda, qué piensan, cómo les ha ido en sus oficinas si ustedes, trabajan en oficinas, si no, cómo se imaginan que sería en su oficina ideal, esa que alguna vez aspiras que exista para entrar ahí a trabajar. Aquí es algo muy chistoso porque los jefes detestan la palabra Godín. Entonces escuchan que los demás dicen, no, que fiesta Godín. Y los jefes así como que, Y ponen sus caras así con llamita, digo, sus ojitos con llamitas así, de estoy encabronado, pero no te voy a decir nada, solamente te voy a ver con cara de desprecio y de que está mal decir eso. pero entre los trabajadores es como, fiesta Godín, vamos a la fiesta Godín. Y aceptamos, porque me incluyo, porque yo también acepto que soy Godín. Entonces, es como divertido notar que entre los Godines está bien que nos digamos Godines, pero a los jefes no les gusta. Porque, bueno, a mí me externó el jefe, ¿no? Que es una forma de denigrarnos a nosotros mismos. Yo la verdad no lo creo. No sé si yo lo había platicado, pero yo no creo que los godines sea una forma de denigrarnos. Yo creo que es una forma de que te diviertas, ¿no? Ver de alguna forma o reírte de alguna forma del trabajo. Sí se da bastante. Lo que también noté es que no son para nada organizados. O por lo menos en la oficina donde yo estoy, no se organizan para absolutamente ni madres. ¿Qué hay cumpleaños? Nos vale madres. ¿Qué es una fecha importante? También nos vale madres. Que se acerca el aniversario de, sepa Dios, nos vale queso. Soy la niña buena. Yo soy como que la que rompe a veces el plato en esa oficina, porque soy la que lleva dulces y los reparte por todos lados y le sonríe a todo el mundo y le habla bonito a todo el mundo y se lleva pues decentemente, ¿no? No voy a decir que de a cuartos, o sea, así de ¡ah, mi super cuate! O sea, no. Pero sí me llevo bien. No soy mucho de hacer amistades, porque es trabajo, entonces es complicado. Luego, por lo mismo, se generan como problemas ahí, ¿no? Ay, eres mi amigo, ¿por qué no me ayudaste con esto? Y al rato tienes responsabilidades que a ti ni te tocan, ni te pichan, ni nada. Entonces es complicado. De verdad quisiera saber ustedes cómo le hacen. ¿Cómo es que entablan conversaciones, amistades o este tipo de relaciones de somos compañeros pero no somos amigos, pero si necesitas algo te apoyo, pero también depende de qué tan cabrón esté el asunto, te apoyo o no te apoyo? No sé, en mis otros trabajos como que eran muy laxos, bueno, sobre todo el trabajo anterior, era muy laxo, entonces todos eran mis cuates, todos eran mis amigos, porque realmente no tenía nada que ver con ellos. Yo trabajaba directamente con el jefe y los demás eran así como que me valen madre y podemos socializar sin pedos, ¿no? Pero aquí no. Aquí todos se relacionan con todos y todos tienen que ver con el otro de alguna u otra forma. Entonces es más complicado. O sea, no me puedo hacer amiga de la chica de almacén porque tarde o temprano ella es quien me da o no me autoriza o sí me autoriza ciertas cosas. Entonces ahí hay problemas. Ni con la de recepción, porque también hay ciertas llamadas que estoy esperando luego. Y pues si me enojo con ella, pues imagínense, no me va a pasar las llamadas, ¿no? Son cosas como ¡qué rayos! Sigo aprendiendo. De repente siento como que hoy sí trabajé, hice chingón mis cosas. Pero también hay días súper malos, que me la paso de la fruta. O sea, sí es de Dios mío, ya regrésame a mi casa porque voy a seguirla defecando aquí. Así está esto, pero todo batido. Entonces sí hay días buenos, hay días malos. Eso me gusta. También tiene sus buenas razones. Pero bueno, el día de hoy fue muy muy cortito porque tengo un chorro de cosas todavía, muchas cosas que hacer. De hecho, detuve mi trabajo para poder hacer el podcast, por así llamarlo, el podcast de hoy, porque quería contarles pues algunas cosillas, como ya se dieron cuenta, que renunció mi amigo, que el otro me preguntó qué pedo con los gays y con las lesbianas, y pues alguna que otra cosa. De verdad, espero que escuchen mis audios, que los compartan por ahí con quienes se les dé la gana. Y pues síganme en Facebook, si quieren dejarme algún comentario, si quieren saber, de algún tema en especial, si quieren que hable de algo en especial aparte de mi vida, porque he hablado solamente de mi vida, creo. En estos últimos dos audios solamente hablé de mi vida. Así que necesito de su apoyo para saber de qué otras cosas les gustaría que hablara. Ando pensando en, como ya les había comentado también, en volver con los videos. Ya tengo ahí unas ideas y para irme a algunos lugares y hacer videitos. Y pues ya, déjenme sus comentarios ahí en Messenger o si tienen mi WhatsApp, pues por WhatsApp, o ahí en Facebook, en el Messenger, me escriben, oye, Uma, fíjate que quiero que hables de la conchinchina, y yo busco qué chingados es la conchinchina, y de eso hablamos la próxima vez. Bueno, de eso hablo la próxima vez y les cuento de qué es la conchinchina. Si alguien conoce los tlapales, pues también podemos hablar de los tlapales. Y pues ya. Síganme en Facebook, estoy como Uma Chan, UMMA Chan. Así tan complicado y tan difícil. Y bueno, nos escuchamos la próxima vez. Recuerden, estas son las aventuras de Uma Chan. Chai.